Yeah. La 314 leña selecta. Escucha 24 horas. Escucha el ritmo. Pumba. Lucho 24 horas, lucho 24. Lucho 24 horas, lucho 24. Na, na. Y estamos en la colecta junto a leña selecta controlando el aparato. Lucho 24 horas, lucho 24. Lucho 24 horas, lucho 24. Na, na. Siento el humo así dejo que entre mi castillo, mi credo, mi fe es mi suerte. Y eso es antes de buconer, de tenerte enfrente, entretenerte siempre. Despierto el durmiente soy, un teniente con insomnio en tu cuartel. Soy la mosca cojonera que se caga en tu pastel. Soy aquel de triste papel llevado alegremente. Pues mi torre de Babel es de tener fe. Lucho 24 horas, lucho 24, lucho 24 horas, lucho 24. Salitos a la calle, indignado y mosqueado y con los puños en el aire. Pan y revolución está presente, no me calle. Yo no doy un paso atrás, te juro que me mate. Vinieron con mentiras y nosotros con coraje. Vendieron nuestros sueños pensando que ya no valen. El pueblo ha despertado y no se conforma con retales. Yo no doy un paso atrás, te juro que me mate. Lucho 24 horas, lucho 24. Lucho 24 horas, lucho 24. Lucho 24, lucho 24 horas, lucho 24, na.